Y mira vos, hoy en realidad en 1907 nacía Frida Kahlo, ¿no? Ajá, una artista, una mujer, bueno, con toda la implicancia que tiene Frida Kahlo. Y justamente en este segmento del programa vamos a hablar de una problemática que están padeciendo las escuelas artísticas en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y para eso estamos acá con Bárbara Orbuch y Vanina Espinosa. Ellas vienen en representación de la Escuela de Cerámica. Pero bueno, vamos a hablar de toda la problemática, ¿no?, de las escuelas artísticas. Sí, bueno, Vanina es profesora del taller de la Escuela de Cerámica y en el caso de Bárbara es psicóloga de la Escuela de Cerámica, más allá de otras cosas como recién estábamos sí, claro, hablando, que tiene. Pero bueno, esto que está pasando desde el gobierno de la Reta, de ir contra todas las artísticas, contra todo lo que es la educación artística, ¿no? Y lo que implica eso, ¿no? Y qué implica, por ejemplo, viste, que se cierren, porque, a ver, uno desde hace mucho tiempo entiende eso. Yo personalmente, mi hija fue el Fernando Fader, es algo que viví desde muy chiquita, eso me encanta. Mi papá era pintor también, así que bueno, profesor en Bellas Artes, muchos años, pero digo, vivía cercana a la artística. Me parece imposible que se puedan cerrar con lo que significa la creatividad, lo que significa la posibilidad de algo, de darle a los chicos, a las chicas, a los chiques, toda esa impronta, ¿no? Esa cosa de sentirse libres, de hacer lo que realmente les brota, les sirve, no sé. Bueno, un poco, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona esto y esta junta artística, ¿no?, que estamos viendo y que creo que ustedes nos van a ir a explicar un poquitito? Mira, hasta hace un par de años atrás lo que funcionaba era la representatividad a través de los docentes, ¿sí? Habían vocales por los sindicatos y por la representatividad, ya te digo, a través de los docentes. Ahora, a partir de hace unos 10 años atrás aproximadamente, se hizo una modificación a través de dos leyes, la Gorleri y la Abrevaya, que fueron votadas no solo en la ciudad, sino fueron votadas también a través de Nación. Y digamos, la legislatura de la ciudad se apoyó en ellas para modificar esto. Entonces ahora las juntas pasan a tener un dominio desde el Estado, desde el gobierno de la ciudad, y deja de tener una legitimidad desde los docentes, ¿no? Mm. Donde la representación va a ser solamente de los gremios que tengan más cantidades de afiliados. Y el resto serán puestos de una manera a dedo, porque no lo sabemos exactamente, porque no hay, por lo menos no tenemos conocimiento de una reglamentación de cómo se van a elegir estas personas. Claro, es una manera de desdemocratizar, digamos, ¿no?, el sistema docente, claro. ¿No? Porque se reduce la representatividad de los docentes y este voto, además, que es no solamente también de los docentes agremiados, sino también de los no agremiados, ¿no? Digamos que eso también se modificó y se reduce únicamente a los dos gremios más mayoritarios y gana terreno, ¿sí?, el gobierno de la ciudad, ¿no? Lisa y llanamente, como bien dice Vanina, para lograr mayor dominio de la cuestión. Sí, digitalizado, ¿no?, todo a gusto de ellos. Y piacere, no, como claro, decimos. Exactamente. Parte de esta modificación fue esto de el sistema online de inscripciones. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Últimamente lo que notamos en las escuelas públicas, los que estamos trabajando hace varios años, es que se ha notado mucha gente de escuelas privadas, ¿sí?, uh-huh, que vienen sin conocimiento de un trayecto dentro de las escuelas públicas y de la manera de trabajar dentro de las escuelas públicas. Muchos también vienen los últimos años para jubilarse dentro del sistema público, a pesar de que en las privadas también tienen el mismo sistema, pero no entendemos muy bien. Hay muchas irregularidades en el tema también, y hay, ¿no?, durante todos estos periodos de este tiempo que les digo de 10 años, muchas irregularidades con el tema de las titularizaciones, de los actos públicos. De los listados también, ¿no? No nos olvidemos que, bueno, que el sistema de elección de los docentes es justamente un sistema democrático, pero al mismo tiempo la carrera docente, digamos, indica que los docentes con mayor capacitación tienen mayor puntaje, claro, ¿no? Sí. Y, digamos, más posibilidades de elección, por ejemplo, ¿no?, de los lugares lugares donde quieren ejercer su tarea. Y también para lograr ese puntaje, no sé, tengo entendido que algunos sindicatos te dan esos cursos que son pagos, ¿no? Sí, digamos que estos procesos han sufrido muchísimas modificaciones en los últimos años. Antes todo tipo de capacitación era pública, ¿no? No existía, digamos, era puramente pública, ¿no? Sí, y digamos que los sistemas de estos son mecanismos de privatización por dentro, decimos nosotros, ¿no? Sí. Porque se van, digamos, retazos del sistema se van haciendo privados, ¿no es cierto? O van siendo cooptados de acuerdo, ¿no?, a las negociaciones también, ¿no?, vigentes. Cosa que deja de hacer transparente el sistema, ¿no? Y de libre acceso para todos, que eso y todas, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí. Y otra cosa que yo quiero también puntualizar, que me parece muy, muy importante y a la vez muy grave, es que se fue modificando mucho durante todos estos años el estatuto docente. Claro. ¿Sí? A raíz de todas estas modificaciones fuimos perdiendo algunos derechos. Otros se fueron ganando, pero algunos importantes se fueron perdiendo. Entonces, el problema es ese. El problema es que también tenemos que empezar a defender más. En una entrevista que le hicieron hace poco también a Bárbara, que me pareció muy copada, lo que dijo es que tenemos que unirnos las artísticas, ¿no? Las escuelas artísticas, para poder defender estos derechos, para poder mostrarle al gobierno de la ciudad, sobre todo, ¿no?, que es en el espacio donde nosotros transitamos todos los días. Y donde transitan nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, ¿no? Los estudiantes. Ahí tenemos que apuntalar, y no es que no estemos del mismo lugar, del mismo lado, digamos, porque la verdad que todas las escuelas con las que nos hemos conectado, la Nini Marshall, la Irurtia, la Belgrano, la Lola Mora, la Ramicone, todas las escuelas artísticas estamos más o menos en la misma línea. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿sí? Porque hay otras que están así. Pero también estamos en la misma línea de fuego. De fuego, claro. Exacto, exacto. Entonces cada una está intentando solucionar también los problemas graves que tiene internos dentro de cada institución, porque en cada institución hay problemas también importantes. Así que bueno, la idea de nosotras también es como cada vez que nos invitan a un espacio así, que les agradecemos, ¿no? Frente a toda los que nos están escuchando, es poder también convocar a todas las escuelas artísticas para poder enfrentar esto de alguna manera, ¿sí? Más allá de que ya el 1 de julio se puso en vigencia el tema de que la Junta de Artística pasa a estar con la Junta de Normales. Claro, se fusiona la Junta. Hay otras juntas, esa función. Justamente, claro. Hay otras juntas. Sí, esto es la reducción del Estado. Exclusivamente la reducción del Estado. ¿Y creen que también es sacar la parte artística de la educación? Y nosotros, ¿se intenta eso? Sí, absolutamente. Nosotros vemos que hay una avanzada clara y definida hacia la reducción creciente que puede derivar y culminar en una desaparición finalmente, ¿no es cierto? Porque nos van, digamos, empujando contra las cuerdas, ¿no es cierto? O sea, ya ahora no estamos fusionados con el área de normales, ¿sí? El área de normales y el área de artística son muy diferentes, ¿sí? Muy diferentes. Claro. Es más, las escuelas normales son las escuelas que fundó el liberalismo argentino en los años de 1880, ¿no es cierto? Son las primeras escuelas de la ley 1420, ¿no? Que conservan muchas de ellas algunos rasgos también distintivos. Y las escuelas artísticas realmente tienen una impronta muy singular, muy diferenciada de las normales, ¿sí? Ya la educación por el arte en sí misma, digamos, es un poco una contrapartida de la normalización, ¿no? Entonces, bueno, creo por eso la otra vez, bueno, también, ¿no? Pensando también, decíamos, ¿no? Si esto no tendrá que ver con una normalización, no querrán estar normalizando a las artísticas. Disciplinándolas, ¿no? Exactamente, porque hay detrás de esto también un simbolismo, digamos, que tiene que ver con esto, ¿no? Disciplinar, ¿no?, a los rebeldes de las artísticas. Claro. Porque realmente nuestra matrícula, es cierto, digamos, que los estudiantes de las artísticas son más combativos. Son más libres. Son más libres. Son más creativos. ¿No? Digamos, claro, digamos, la educación por el arte da instrumentos que otro tipo de educación no la otorga, ¿no es cierto? Donde el pensamiento también es un pensamiento crítico, es un pensamiento de observación. admiración, de observación de uno y del uh-huh. otro, ¿no? De la sí, otredad. Solidario también, ¿no es cierto? Que está, sí. digamos, de lo colectivo eso, también. Exacto, de lo colectivo. Y como abre una cantidad de capacidades distintas también para hacer distintas cosas, ¿no? Porque uno dice uh-huh. artístico y le parece que todos hacen lo mismo. Uh-huh. Y sin embargo, no todos hacen lo mismo. No, no, algunos no, más claro. le gusta observarle el arte, otros le gustan ser a tocar con las manos el arte. Sí, sí, digamos, cada uno con sus lenguajes, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque la verdad que cada la riqueza que tiene esta educación que tenemos en la ciudad desde hace casi 100 años, ¿no? Y que, digamos, esta sequía se está queriendo desmontar, uh-huh. Tiene que ver con esto también, ¿no? Con múltiples lenguajes, ¿no? Está la danza, está el teatro, la cerámica, las artes del fuego, la cerámica, la escultura, la pintura, ¿no? El son, cine, el audio, ¿no? Digamos, y bueno, todas... y son todas posibilidades que tienen nuestros estudiantes de formarse en la educación pública, ¿no? Y bueno, por eso tenemos que luchar, para que esto no se pierda, ¿no? De ningún modo. Hay varias medidas que toman este gobierno de la ciudad particularmente. Hay una, ahora que estamos hablando de esto, que es, por ejemplo, la imposición de la jornada extendida en las escuelas primarias, con lo cual, a muchos que queremos al IVA, lo destruye, porque claro. los chicos no podrían ir al IVA, ni los del turno mañana, ni los del turno tarde. O sea, la línea es esa, es mano de obra barata, que salga de las escuelas para las empresas. Y ¿no? yo sumo también a eso, porque el IVA también tiene un trayecto que tiene sí. que ver con los adolescentes. Y por ejemplo, en el caso claro. de nuestra escuela, que tenemos la, bueno, todas las escuelas de la ciudad, es la NES, ¿no? Uh-huh. La nueva escuela secundaria, y tenemos, fuimos también agraciados por la secundaria del futuro, estamos en el segundo año de la secundaria del futuro. Los chicos en este momento están teniendo más o menos aproximadamente 58 horas semanales de clase. Uh-huh. Es un abuso, porque no tienen tiempo para el ocio, claro, tiempo sí. para encontrarse con ellos, para encontrarse con un libro, para encontrarse con amigos, para hacer otra actividad fuera para de la escuela, también, ¿no? para pensar o para descansar claro, también, ¿no? sí, pero digo como para reflexionar, claro, para no, okay. sí, para bueno, desalienarse. Ahora vamos a escuchar un tema musical y volvemos, que justamente se llama Aire. No, ese ya lo escuchamos, perdón, te estoy diciendo cualquier cosa. Dos ruedas, bueno, nos vamos en bici. Dos ruedas, la lira libertaria. Y después seguimos con la entrevista. Tenemos que bici. Que su cancha, la lógica de su... ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva la Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Muy bien, 11 y 23, y esto es La Colectiva, el resumen por ahora. Uh-huh. Pero bueno, habíamos pedido a nuestros teléfonos al 1549-47-98-46. Ahí lo dije un poquito. Ay, me apareció la cara de... en el teléfono, un saludito del Mauricio. Perdón. Bueno, hay algunas propuestas de nombre. Una es que envía Juancho de Quilmes, dice, informate, información y mate, no está mal, está bueno. Boleto Capicúa, dice Ángel de Junín. Palabra catalana. Ah, mirá, bueno, está bueno. Hay otro que es Mario de Quilmes, dice, momento de deconstrucción o mañana de deconstrucción. Bueno, Ariel de acá de la Ciudad de Buenos Aires propone, sí, propone ruta alternativa, un nombre que nunca se usó en La Colectiva. Entonces, bueno, avisen cuando lleguen al parque. Esto es otro mensaje que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, podría haber sido. Y Ana Paula de México, momento de construcción. Así que bueno, estas son las propuestas hasta ahora. Nos volvemos acá, ¿no? Y estuvimos hablando de la Junta, estuvimos hablando, pero también estamos hablando con, como bien lo dijimos, las dos están en el Cerámica 1, y la lucha que llevaron adelante, ¿no? No solo legalmente, sino en la calle, en todo lo que se puso desde el año pasado, porque no hubiera ese traslado de donde está el Cerámica, que es en Bulnes 45, para ubicarnos físicamente, y donde lo quieren traspasar, que es a la sede de Lirurtia, que es en Alberdi al 4100. Sí. Que es muchísima diferencia, todo lo que significa la población que está yendo, me imagino, hoy al Cerámica, no es lo mismo para chicos de edad adolescente pasarse y viajar todo lo que tienen que viajar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para un emprendimiento inmobiliario? ¿Para qué? A mataderos, digamos. A mataderos. ¿No? ¿Pero por qué? Claro. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué esto que implica? Yo creo que está la lógica de lo que veníamos hablando, ¿no es cierto? Uh-huh. Fusión de juntas, fusión de áreas, fusión de edificios, ¿no? Y, digamos, está siempre ahí latiendo la amenaza de la posible desaparición, ¿no? Si nos mudan a un, por ejemplo, ellos tienen la lógica del mercado, ¿no es cierto? No es una lógica muy diferente a la lógica educativa, ¿no? Entonces, bueno, se cree que concentrando en un polo, algo que ellos le llaman polo, ¿no? Ahí condensan la oferta, ¿no es cierto? Esa es la lógica del mercado. O sea, en un espacio concentrado, toda la oferta. Por ejemplo, si en ese caso, ¿no?, que nos hubiesen trasladado, Estaríamos a unas 10 cuadras de la otra escuela que tiene oferta en cerámica, ¿no es cierto? Que es la RANS, ¿cierto? Nosotros somos dos escuelas de cerámica nada más en la ciudad. Entonces, claro, ¿no? Es como, ellos piensan que es como poner una pizzería al lado de la otra, ¿no? Claro, que se funda una. Claro, ¿no? Entonces así la perdemos. Claro. Digamos, ¿no? Dijo, es un y poco así. Hay reduccionismo. Exacto, ¿no? Hay reduccionismo, ¿no? Y la, o sea, lo reducimos a la máxima expresión, ¿no? Lo artístico así, en algún momento podemos erradicarlo, ¿no es cierto? Sí. Porque, claro, obviamente, en el mercado, en la lógica del mercado, ofrecer educación pública artística. Y es algo que es un lujo. Imagínense si no nos merecemos ni comer garbanzos, ¿no? Vamos a merecernos educación artística. No, y sumo ¿no? esto. Entonces, claro. Con esto de estar en un solo lugar, ¿no? Mm. Esto que llaman el polo de las artes, que es algo también como muy marketinero, ¿no? Muy lindo. Mm. Les gusta a la gente escucharlo. Esto también significa el control, ¿no? El control del que habla Foucault, ¿no? Mm. Tiene que ver con están todos juntitos, los controlamos claro. a todos, estamos observándolos sí. bien. Es como el niño problema, sí. ¿no? Mira, esto lo, me impresiona lo ponemos en un lugar y lo que decís, porque en realidad con ese concepto también se creó Ciudad Universitaria, ¿no? Claro. Uh-huh. Con esta cosa de la época de sí. los militares. Claro, sí, ¿no? sí, absolutamente. Bueno, sí. urbanística Ahora, militar claro, es esa, ¿no? Claro, también, porque es una línea de urbanización que tiene que ver con eso. Sí, y esta tiene se liga un poco más con el espectáculo también, ¿no? Porque tiene esta cosa de espectacularidad también, como si fuese una especie de museo de grandes novedades, ¿no? Ahora, y bueno, el año pasado ustedes lograron esto, que este año sí, no se logramos frenar esta situación. ¿Y cómo es actualmente la situación legal? Bueno, la situación legal es transitoria, digamos, es de un límite transitorio por el momento, digamos, se logró frenar con un amparo, ¿no? que estableció la comunidad educativa, especialmente las familias de la escuela, ¿no? Que son las que se movieron, la verdad, con a full, digamos, con una uh-huh. persistencia y una voluntad de fierro, uh-huh. ¿no? Bueno, y también también los docentes agrupados, los estudiantes, en fin, los estudiantes tuvieron un rol protagónico muy grande también. Y definitorio, ¿no? Así que les tocó bailar con la más fea, ¿no? Mm-hmm. En un momento nada más que ni nada menos que a nuestros estudiantes, ¿no? Mm-hmm. Porque tuvieron que declarar frente al asesor tutelar, ¿no? Y finalmente eso fue también lo que detonó, digamos, el mantenernos en Bulnes, ¿no es cierto? Mm-hmm. El asesor tutelar como defensor de los jóvenes y de los estudiantes hizo valer también los derechos de los jóvenes, ¿no? Sí. Por el momento estamos sin traslado. Uh-huh. Sin traslado, ni tampoco ninguna presión hasta el momento ejercida desde el gobierno, como esta última medida del traslado, ¿no? Radical en noviembre. Pero de todas maneras hay un montón de otras tensiones dentro de la escuela. Uh-huh. Y aparte ahora se están dedicando a presionar un poco más, creo que al Irurtia, uh-huh. porque están sin gas en el edificio sí. nuevo. Uh-huh. Pudieron sí. trasladarse, pero es una situación bastante conflictiva la que tienen. Uh-huh. Entre eso, el juez Ferrer, el juez que nos defendió, que dictaminó a favor de la escuela de cerámica, ¿no? Él pidió explicaciones al gobierno de la ciudad porque hay 10 aulas que no puede utilizar el Irurtia claro. Todavía no ha contestado nada el gobierno de la ciudad. Aparentemente también el último plazo que tenía para presentar alguna apelación ya caducó frente a nuestra acción. Pero la resolución y los puntos de la resolución que dicen, que hablan de nuestro traslado, no fueron derogados ni anulados. No, entonces no, está en vigencia todo eso, que en cualquier momento podemos nos pueden sorprender nuevamente. Sí. Pero bueno, nosotros estamos como esperando eso, porque estamos siempre como al pie del cañón, ¿no? Para ver qué ocurre. ¿Qué pasa con el terreno lindero, ese pedido que ustedes seguimos con la propuesta de Victoria Montenegro, que es la que presentó el proyecto para expropiación del terreno para bien social. Y siguen avalando los 23 legisladores y estamos intentando ver si pueden sumarse más legisladores. Sí. Y seguir... Inclusive hasta legisladores del, este, del, del partido gobernante, claro, ¿no? Que hasta octubre, es... por lo menos, ¿no? Bueno, te ha pasado en distintos momentos, ¿no? Sí, hemos tenido con la, el tema de la legalización del aborto, hemos tenido... Claro, por eso, apelamos también al sentido común, claro, ¿no? De los diputados, inclusive, que no son de la oposición. Porque la verdad que proteger la educación pública me parece que es un bien que hasta los liberales lo han tenido. Los liberales, de, como decíamos antes, del siglo XIX, ¿no? Claro. Lo vemos porque estos liberales modernos son tan antieducación, ¿no? La verdad que nos llama mucho la atención esta avanzada sobre la educación pública, que la verdad que creemos es ideología que tienen. Sí, o sea, es ideología. Te venden un marketing que no es el real, me parece, ¿no? Sí, no. Están por otro lado, nosotros cuando vemos toda la ciudad de Buenos Aires está pisada con 50, con afiches que dicen 52 escuelas nuevas, claro, a nosotros la verdad se nos frunce digamos la piel, porque la verdad juegan a la búsqueda del tesoro a ver, exacto, si las encuentran, ¿no? Porque claro, bueno, se ha demostrado que hay escuelas que no existen, que son terrenos baldíos, otras escuelas que están en realidad en edificios que ya les correspondían hace 10 años y que están determinados, digamos, bueno, son estas jugarretas marketineras que hace este gobierno para mostrar una cosa y velar otra que es totalmente diferente. Estas semanas, por ejemplo, se sufrieron invasiones de ratas en las escuelas, claro, de modo casi masivo. Es como una burla del destino, sumando la falta de gas, ¿no? Una paradoja sumada a la falta de gas. Nuestros compañeros de Lirurtia nos solidarizamos con ellos porque estuvieron toda la semana sin gas, o sin por luz. Ejemplo, también los compañeros de la Lini Marshall, que tienen un edificio nuevo, pero no todas las instalaciones no están habilitadas. Y por ejemplo tienen un montón de conflictos con el tema del agua, con el tema de baños, así que bueno, hay muchos problemas de infraestructura, serios y graves. ¿Cómo sigue la lucha? Sabemos que ahora vamos a anunciar, hay una ya la semana que viene, pero ¿cuál es la lucha? ¿Cómo siguen? Más allá de, o esto ya es lucha, ¿no? Hacer lo que van a hacer. Mira, adentro de la escuela seguimos proponiendo nuestro compromiso pedagógico cada día, lo mejor que podemos. Seguimos trabajando con las tres áreas que tenemos, los tres trayectos que tenemos, que son el técnico en cerámica artística, los auxiliares en cerámica, vidrio y esmaltado sobre metal, y el bachiller con orientación en cerámica. Seguimos con especialización. Perdón. Y seguimos trabajando, articulando entre estos tres trayectos. Seguimos proponiendo también una instancia de... convocar a los vecinos y a las vecinas para trabajar con ellos también dentro de la escuela y fuera de la escuela. Convocamos a las asociaciones y estamos teniendo, la verdad, que mucha respuesta, porque se han acercado desde Baldosas por la Memoria, se han acercado desde Abuelas, se han acercado desde un montón de espacios que nos pudimos comprometer y estamos realizando actividades o propuestas visuales para algunos espacios, ¿no? Estrechando los vínculos con el barrio, ¿no? Y con el arraigo barrial que tenemos también nosotros, ¿no? Sí. Bueno, o sea que, bueno, está bárbaro y, por supuesto, me imagino que todos ellos van a ir el sábado que viene, el 13 a las 20, a la Escuela de Cerámica ahí en Bulnes 45, a este Peña con Locro, Chori y Bandas, ¿eh? Locro en las, los cuencos cerámicos, que producen los alumnos, los estudiantes de la escuela junto con los docentes. ¿Venden esas cosas? Sí, claro, ahí en la venta, la asociación cooperadora. Todo lo que es eso. Bueno, Vanina, Bárbara, les agradecemos mucho y por supuesto acá estamos siempre para difundir y todo lo que tengan que para decir lo vamos a sacar en estos micrófonos. Lo único que voy a agregar es que también se está trabajando sobre los 80 años porque el año que viene cumplimos 80 años en abril, así que también estamos en proyectos dentro de la escuela hacia eso. Y bueno, nada, obviamente juntas artísticas queremos. Democráticas, obviamente. Convocamos nuevamente a todos los compañeros y compañeras de cada escuela. Y el Cera no se va, el Lirurtia para el Lirurtia, ¿sí? Como siempre. Y la lucha sigue. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.